fan de algo o de alguien o tienes alguna afición, esta es tu zona. Bienvenidos a Zona Fan. Zona Fan. Bueno, para empezar, ya saben que como todos los martes tenemos el chart musical de la semana, además de las notas más relevantes del espectáculo, y en esta ocasión tenemos puro estreno esta semana. Oh sí, hoy en las notas que les traigo tenemos un poco de Latin Grammys, tenemos un poco de estrenos en cine, un poco de algún detallito de deportes y algo más. Bueno, ¿tú de qué nos vas a hablar? De pura música. Los charts musicales no se quedan atrás. Y comenzamos con el de... con el chart internacional que se ve reflejado aquí en México. El de las canciones, empezamos con Chantaje de Cel, ocupa el primer lugar y es de Shakira y Maluma. Este single se dio a conocer la semana pasada, los últimos días de la semana pasada, y al parecer tiene el agrado y de algunas personas y el otro, y no tanto el de otras personas. En segundo lugar está Vente Pa' Acá de Ricky Martin y Maluma. Y en tercer lugar continúa La Bicicleta de Shakira y Carlos Vives. Latinos a todo lo que da. Y ese Maluma anda con todo, ¿eh? Y puros colombianos. Sí. Seguimos con la semana de Noro. Los colombianos andan colaborando con todo. Así es. Por el lado de los álbumes, en primer lugar tenemos a The Stage de Avenged Sevenfold. En segundo lugar tenemos Ida y Vuelta de Ricardo Montaner. Y en tercer lugar continúa, no lo han bajado, no lo han destronado, el tercer lugar, el MTV Unplugged de Miguel Bosé. Y esta es el chart musical internacional. Andrea, ¿nos tienes el chart musical nacional? Pues bueno, en el chart musical de México, en esta semana, en el regional mexicano, seguimos teniendo el número 1 a Calibre 50. En el número 2 seguimos teniendo a la banda MS y en el número 3 está el estreno de la banda Carnaval. Muy bien, puro, se oye feo, puro fierro pariente. Lo siento, es que me acordé algo que le dijeron al flaco de Recoditos, entonces pues, lo proyecté demasiado. Para que no suene tan feo, mejor explícale cómo estuvo ese rollo. No sé si recuerden la época en que el flaco estaba enfermo, o no recuerdo qué fue lo que pasó con el flaco. El caso es que se desapareció por unos momentos del escenario, porque tenía que recuperar. Y algunas chavas por a través de Twitter mencionaron que extrañaban el fierro del flaco. Y era como, ¡ok! Demasiada información, pero gracias por la confianza. Cabe mencionar que es muy característico de Luis Ángel Franco, el flaco de Banda Los Recoditos, decir, ¡fierro, vámonos! Como su grito de batalla, bueno, de celebración, no sé, para todos dice fierros, hombre. Pero esa vez fue como muy icónico, porque hasta el flaco se enteró y hasta de eso hacía burla. Y avísenme, un café de niño. Y luego también le echábamos mucha carrilla, ¿no? Con un meme que decía que la sangre nos hace manos, pero el fierro, parientes. No, esa sí no la superó. Pobrecito, un saludo al flaco. Si nos oye en algún momento de la vida, neta, perdón por la quemada. Lo bueno, sentimos, saco, te queremos. Ahora comencemos con las notas del día. Ok, bueno, como les decía, los Latin Grammys se van a llevar a cabo el próximo 17 de noviembre en Las Vegas, Nevada. Y continuando un poco con el chart musical, las canciones que están nominadas como álbum de pop contemporáneo se encuentran Jesse Joy, Luciano Pereira, Rake, Pablo López y Pablo Alborán. Pura música latina. Por otro lado, y cabe mencionar que mi bandera va por delante, tenemos a Gente de Zona, nominados a Mejor Álbum Latino del Año, y también los tenemos últimamente en boca de todos porque hicieron una presentación en el concierto en apoyo a la campaña presidencial de los Estados Unidos a Hillary Clinton, junto con Jennifer López y Marc Anthony. Y también quieren refrendar los 3 Latin Grammy pasados, que ganaron en la emisión 2015 de esta premiación. También Jacob Forever es un reggaetonero cubano que viene pisando con todo y está nominado en su primer año a Canción del Año con una mezcla entre puro latino, pero como te decía, a mí la verdad me encanta la onda de que la música cubana se esté escuchando, y la canción es Ay Mi Dios, que tiene en colaboración con el boricua Yandel, que es uno de los máximos astros del reggaetón, y junto con Pitbull, al que lo conocen como el Rey Midas de la música latina. Ay, nada más. Y por otro lado, también La Charanga Habanera está por fin nominado a Mejor Álbum Tropical Contemporáneo este 2016, después de varios años ya de tener, al menos a mi punto de vista y de otros que también son fans de la música latina, muy buenos proyectos, pero que desgraciadamente no habían sido reconocidos. Estos chicos de La Charanga Habanera recorren el mundo como nadie, y eso se me hace muy muy extraño y hasta en ciertos momentos muy injusto. Que tengan tantas giras, de verdad, la gira europea que se avientan y por todo Latinoamérica año tras año, llegan a lugares que, te juro, los nombres son imposibles de deletrear, pero se llenan los lugares por ver La Charanga Habanera. Y no eran reconocidos en algo pues tan público y tan justo en esto como sería un Latin Grammy o un Grammy, que creo que es como la consagración de la música latina, ¿no? Yo creo que sí, es como, ya lo habíamos mencionado, si el Grammy latino, el Grammy americano es lo más representativo de la música en inglés, pues el Grammy latino es lo más representativo de la música en español. Exacto. Entonces, pasamos a otro estreno, como ya les había dicho, hay más estreno. Y, bueno, Lady Gaga estrenó la semana pasada también su nuevo material discográfico Joan, y lo estrenó el pasado 21 de octubre. Sin embargo, el fin de semana se posicionó en el primer lugar en las listas de Billboard. Ok, los fans de Lady Gaga deben de estar más que contentos con este regreso, ¿no? De su, pues, reina del pop actual, por así decirlo. No estronando a Madonna, pero pues ya sabemos cómo es la gente luego de amarillista que empieza con las rivalidades. Tenemos amigos en común que son muy fans de Lady Gaga y lloraban cuando desapareció, y ahora con este regreso y en los primeros lugares creo que deben estar más que felices. Pero no fue una desaparición voluntaria, fue una desaparición a fuerza, porque la pues, pobre señora se rompió la cadera, pues no manches. Pero para los zapatitos que se pone se había tardado, ¿eh? Bueno, y lo bueno es que este material ha vendido cerca de 201,000 copias. Nada en comparación con sus anteriores producciones discográficas. Y recordemos que este es el regreso de Lady Gaga a la escena musical después de 3 años. Su último álbum fue en el 2013 con Art Pop. Ya la tenemos con Joan. Ok, a ver hasta dónde llega Lady Gaga. Por otro lado, también nominados a Canción del Año está Duele el Corazón de Enrique Iglesias con Wisin, La Bicicleta de Carlos Vives con Shakira, En Esta No de Sin Bandera, y una que me llamó mucho la atención, se llama La Salvación de Solo y Juan de Los Fabulosos Cadillacs. Vámonos a música y regresamos a esto que es Zona Fan. Zona. Watch out! Madonna. Ahora, continuando con los estrenos. Por el lado del K-pop. Ahora. Saludos, Carmelita. Por el lado del K-pop, Blackpink lanzó su segundo single digital el día de ayer con el nombre Square 2, a 3 meses de su single debut Square 1. ¡Qué dificultad! Afortunadamente, los nombres de las canciones son relativamente en inglés, porque si fueran en coreano, me estaría muriendo. No, de hecho, los singles que lanzaron con este single digital es como bastante extraño, porque dicen que es un single, pero lanzan como 2 o 3 canciones. Las canciones que esta vez incluye Square 2 están, a mi consideración, mucho mejor que las de su single debut. En especial Stay, es como una balada bastante bastante cómoda, bastante nada comparado con Whistle o con Bumbaya. Me declaro incompetente en este tema, pero la verdad está por delante. Honestamente, me declaro incompetente, pero nunca es demasiado tarde para aprender de cosas distintas. Y por eso les tengo que adelantar que este día, la zona fan, no hay nadie más feliz que Bonnie. Porque ¿sí? ¿A quién le vamos a dedicar la zona fan? ¡A Super Junior! ¡Woo! Entonces, Bonnie va a pasar de ser nuestra locutora a ser la fan de Super Junior presente, a la que yo voy a entrevistar. Y me voy a divertir de una manera inimaginable. Cállate, güey, porque no manches. No, me acuerdo de hace 3 años. Te vas a transportar. Te voy a transportar a la fila de entrada a la Arena Ciudad de México. No, güey. Voy a transportar a todo nuestro auditorio a el momento en el que acepto llegar un domingo a las 7 de la mañana a una terminal de autobuses. ¡En domingo! Nada más para llegar hasta León, para que Bonnie pudiera comprar sus boletos para un... Para el Super Camp. Para el Super Camp. Bueno, pero de eso hablaremos más adelante. Continuamos con las notas y continuando con las reapariciones musicales. Tras reaparecer después de 4 años de ausencia en la escena musical de su nuevo álbum The Heavy Entertainment Show, que saldrá el próximo 4 de noviembre, Robbie Williams admitió que antes se sentía preocupado por el lugar que ocupaban sus materiales discográficos en las listas de ventas. Al parecer, al señor ya no le preocupa tanto el lugar que puede ocupar este material discográfico. Sin embargo, ¿se imaginan la pesadez o, cómo decirlo, la presión que han de sentir los artistas, más los que se dedican a la música, porque su proyecto alcance los primeros lugares en ventas o por lo menos en reproducción? O sino que si son actores, que sus telenovelas o sus dramas o sus obras musicales o demás alcancen niveles de audiencia mayores a los esperados. Lo siento, hoy también mi léxico está fallando bastante. Es martes disléxico, perdónenla por favor. Bueno, vamos a darle un cambio bastante drástico a estas novedades y vámonos al ámbito del fútbol. Oh sí, porque el Real Madrid está culminando el año con sus renovaciones de contrato. Y por ello, haciendo a Gareth Bale el último de ellos, firmando, o más bien renovando su contrato hasta el año 2022, se une a Luka Modric, que renovó hasta el 2020, a Toni Kroos hasta el 2022 y a Lucas Vázquez hasta el 2021. No cabe duda que los merengues quieren seguir conservando su constelación estelar intacta, porque tanto en años pasados como, estoy segura, el año entrante van a continuar con las renovaciones de este 11 espectacular que los ha llevado a ganar todo. Por cierto, un saludo para todos los que, como yo, somos fans del Madrid. No, pues, un saludo a ellos también. Y a los que no, pues qué pena. No, qué lástima. Saludos también para ellos. Sí, saludos para mí. Saludos para mí. ¿De qué soy fan? No lo sé, pero salúdame. Okay. No, yo soy fan de muchas cosas, pero la verdad el fútbol no es lo mío. ¿Pero qué tal el fútbol americano? Ah, de ese no hablemos. No, hay que hablar en algún momento de la vida, hay que dar. Sí, pero hoy no. Hoy no le toca. Ok, hoy hablaremos de Super Junior. Continuando con las notas en cine. Estamos preparados para el estreno este viernes de Trolls. El pasado domingo se llevó a cabo en la Ciudad de México la premier de esta película y contó con la asistencia de Belinda y Alex Sintek, quienes hacen la voz de los protagonistas. En la versión original de esta película, las voces son interpretadas por Justin Timberlake y Anna Kendrick. A Justin Timberlake, pues supongo que todo mundo lo ubica por el ámbito musical, pero Anna Kendrick la podemos ubicar por un filme que se llevó a cabo en el 2009. Para nosotros en español fue Amor sin escalas, en inglés Open the Air, y en el 2014 con la película musical, no sé explicarla bien, pero de Disney, En el bosque. Y en el, eso fue en el 2014, y en el 2015 también fue una de las protagonistas en Más Notas Perfectas. Esta mujer ha sido nominada al Oscar por Up in the Air y también fue nominada al Globo de Oro por su actuación en El Bosque. Aunque, al menos en lo personal, les digo, no sé ubicar esa película. ¿Es musical? ¿Es teatro? Es no me queda claro. Es musical. Clasificamosla como musical, a secas, ya. Aunque para los niños está algo complicada de entender, ¿no? Creo que era dirigida a un público más grande. Fue algo confuso, la verdad. Pues es algo para que los niños puedan experimentar, ¿no? No las puedes dejar simplemente con las películas de caricatura o las películas de superhéroe y ya. Sino debes mostrarles que hay muchísimo más género del cual pueden disfrutar. Ya, si no les gustó, pues a lo mejor ya no les vuelve a gustar, o a lo mejor vuelven a intentar después y les gusta ya. A mí la temática que manejaban en esa película de En el bosque se me hacía como muy... La verdad sí se me hacía complicada de comprender. Para mí se me hizo muy gótica. Es que estaba como demasiado... La verdad es que sí, demasiado sombría, muy, muy oscura, como para ser clasificada un musical de Disney, como una propuesta nueva. Y manejaba situaciones bastante... Digamos, no diferentes, pero sí como muy muy poco comunes, ¿sabes? Muy peculiares, como no sé, triángulos amorosos, asesinatos y esas cosas. Y yo de, ¿en serio? Pues si te fijas, las películas animadas de Disney también están referidas a eso, pero la cosa es que no lo muestran tan gráfico. Exacto, es una propuesta bastante... La verdad creo que bastante intensa y muy, muy distinta. Eso ya lo platicaremos, creo, un día con los cinéfilos. Ahora paremos de hablar de cine y vámonos a algo de música. Oh my God. Chalaga. 내가 봐도 내가 좀 힘내 Oh my God. Sona. Y continuamos con las notas del espectáculo. ¿Qué nos tienes, Andrea? Dime qué me vas a contar ahora. Bueno, una parte muy interesante que también se viene desglosando de toda esta como lista de convocatorias y aparte del monitor latino y el Latin Grammy próximo y todo eso, es que el Woman Power estará presente en las presentaciones en vivo de los Latin Grammys, porque vamos a tener a Tania Libertad, a Guadalupe Pineda y a Eugenia León en vivo y en directo este 17 de noviembre en las... pues sí, en las transmisiones del Latin Grammy. Estas tres mujeres van a engalanar con su voz, que cada una es muy particular, y para los que les gusta la trova y como cierta, digamos como cierta rama a lo mejor actual como del pop así tranquilo, les va a resultar una noticia bastante, bastante satisfactoria, porque son voces que de verdad vale la pena escuchar con mucho detenimiento. Entonces es como, ¿no? Es como balada, pero con un mix de otros géneros más movidos, o como... Mira, a Tania Libertad y a Eugenia León, al menos en mi caso muy particular, las conocí escuchando las grandes voces de la trova, en donde pues puedes encontrar a Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, Alberto Valdés. Entonces es como... como son de las mujeres que abrieron paso al poder femenino dentro de un género donde estaba el círculo cerrado únicamente para hombres, a través de canciones como Alfonsina y el Mar, por ejemplo. Esto como de él, ella fue quien incursionó y le abrió el paso a las mujeres. ¡No manches! No, bueno, es que después de ellas pues ya viene gente más contemporánea, como a lo mejor pueden ubicar, no sé, a Rosana, o donde podría entrar la misma Eugenia León, ya como en una versión más contemporánea todavía, porque pues bueno, de Guadalupe Pineda y Tania Libertad de Eugenia León sí hay como una o dos generaciones de diferencia, entonces los géneros se van mezclando y esas cosas, entonces sí es como, como considerada la nueva trova, pero ya en voces femeninas. ¡Ah! Muy interesante. Entonces, se podría llegar a escuchar canciones que fueron interpretadas por hombres en una voz femenina, o son nuevas canciones por voces femeninas y cero voces masculinas. Exacto, son canciones meramente nuevas e interpretadas por estas mujeres, como al igual que los hombres al parejo en este género que sería la trova, han hecho pues digamos historia con sus temas. Como te digo, en el caso de Alfonsina y el Mar, es una canción que todo el mundo conoce y que es clásica y que nadie la puede interpretar de otra manera. No lo puedes remixear, la original es la original y no hay manera de superar. Si vieran la cara de Andrés, como de no, nadie lo haga. No lo haga, de verdad, no lo haga. Es bastante dramático y es como de, me siento regañada por mi mamá y no sé qué hice mal. ¿En tu caso o en el mío? En el mío. Es como, te veo y es de, ¡sí, mamá! No sé qué hice mal. ¡No manches! Bueno, como ya lo había mencionado, Chantaje de Shakira y de Maluma se estrenó la semana pasada. Hay quienes en verdad esperan... bueno, Shakira en especial espera que sea un éxito rotundo tal como lo fue La Bicicleta, que interpretó junto con Carlos Vives. Sin embargo, algunas personas ya externaron su opinión sobre la canción y palabras más, palabras menos, dicen que no les gustó. que básicamente es como un remake de algo que ya hizo Shakira, o un mix del trabajo de del tono de Shakira con el de Maluma, pero esa es la intención, ¿no? Yo creo que, ¿sabes en dónde radica como esta clase de comentarios? En que como ya lo pudimos ver en la versión original de La Bicicleta, que es con Shakira y Carlos Vives únicamente, después tuvo inmediato un remake en donde incluyeron a Maluma. Entonces como que yo no tenía mucho caso. Ah, entonces y a lo mejor fue que la gente se proyectó. Exacto, o sea, ya no tenía mucho caso como el un remake inmediato, o sea, fue como... La Bicicleta sigue estando en los primeros lugares. Creo que ya va ahorita en el número 3, pero de ahí, o sea, no ha bajado de número 1 en por lo menos unas 10 semanas, yo creo. De verdad es un tema que quedó en el gusto del público, y el remake inmediato, pues es de nuevo Shakira, Carlos Vives y Maluma. Hasta ahí a lo mejor, a mí se me hizo que era como demasiado pronto para sacar un remake, y luego avientan como novedad Shakira y Maluma, es como, ya, ¿no? Creo que más bien por ese lado, como la opinión en general de que no les gustó, porque ya fue una mezcla que escucharon constantemente. A veces siento que también es como guerras entre fans, que las fans de Maluma no les agradó que trabajara con Shakira, y a los fans de Shakira no les agradó que trabajara con Maluma. Porque me llegué a encontrar un comentario que dije, oh, qué intensas son. Así como de, ¿no ves a Shakira porque te enamoras de ella y te perdemos o cómo? No, como que era más como una fan de Maluma que una fan de Shakira. Ok, relájate, amiga, solamente es una canción. O sea, Shakira, no lo toques. O sea, Shakira, no lo toques. Como de, más o menos. ¿Qué onda? Y la verdad es que a veces la gente se clava muy machín. Y eso me recuerda, por ejemplo, los comentarios que le han estado dando la vuelta al mundo, que en la canción de Vente Pa' Acá de Ricky Martin con Maluma, justamente, como decíamos, pero anda con todo y por todos lados, decían que a raíz de esta canción pues ya se rumora o se confirmaba, entre comillas, que Ricky Martin y Maluma ahora son pareja. Y es como de, ¿en serio? ¿Subes una canción? Relájense. Pues es que la gente como que se proyecta bastante en las colaboraciones y en sacar su lado por el gusto del yaoi. ¿Cómo? El yaoi es de parejas entre hombres, y así se denomina en el anime. Me veo perpleja dos veces en el mismo programa. ¿Por qué? Porque no, definitivamente no tengo idea de ese término, pero pues probablemente haya gente que sí. ¿A dónde nos pueden comentar si entendieron tu referencia? Bueno, para quienes quieran comentar sobre esto o quieran postular otro tema para el que hablemos, pongan el hashtag ZonaFan a través de nuestras redes sociales, que es @notus en Twitter, y en Facebook nos pueden encontrar como Notus Radio. Además, también nos pueden contactar a través de noturradio.mx, que se supone que es por donde nos deberían estar escuchando, o nos pueden marcar a cabina al 173-2415. Recuerden poner el hashtag ZonaFan para decirnos sus opiniones, sus comentarios, lo que les gusta, lo que no, y de lo que les gustaría que habláramos en la ZonaFan. Así es, ahora vamos a un corte comercial y ahora sí regresamos a esto que es ZonaFan. Francisco Sarabia 292, La Moderna. Contacto, WhatsApp 462-108-5798. Teléfono 273-2415. Irapuato, Guanajuato. Notusradio.mx. Porque eres parte de aquí. Expo Agroalimentaria Guanajuato 2016. Seguimos innovando. Ven a conocer las nuevas tecnologías, los pabellones internacionales, demostración de maquinaria, invernaderos implementados y la demostración de cultivo de arándanos. Visita nuestro sitio www.expoagrogto.com y regístrate en línea. Te esperamos del 8 al 11 de noviembre en Irapuato, Guanajuato. Expo Agroalimentaria Guanajuato 2016.

Arizona. Estamos con la Zona Fan. No sé por qué el productor está haciendo caras. ¡No importa! Así me tiene, así me tiene. Todos los programas, todos los días, toda la vida. Comencemos. Como ya habíamos dicho, el programa de hoy está dedicado a... Bueno, la Zona Fan de hoy está dedicada a Super Junior, uno de los grupos K-pop más emblemáticos del momento. Incluso se les llega a considerar como uno de los grupos que son reyes del K-pop, junto con Big Bang y su contraparte femenina, Girls' Generation y 21. Ok, como te dije, esta vez te voy a cambiar el lado del micrófono, porque hoy no vas a ser solamente mi compañera, amiga y cuata locutora, sino que hoy tienes el papel de fan. Entonces, ¡Hola! Dime que no vienes en papel de fan. Primero en de locutora y después de fan. ¡Ayaja! ¿Qué mejor que una fan de Super Junior para hablar de Super Junior en la Zona Fan? Entonces, pues cuéntame, ¿cómo empieza este grupo? ¿Cuáles son como las... sí, los inicios de su historia? ¿En qué año? ¿Cuántos son? Porque son un montón. Sí, de hecho es de los primeros grupos que incluía bastantes miembros e incluso llegó a impresionar a la audiencia, porque el número de integrantes era mucho para los 5 miembros a los que estaban acostumbrados las audiencias coreanas. Eran originalmente 15, ¿no? No, originalmente, bueno, ellos debutaron el 6 de noviembre del 2005. Están a punto de cumplir su 11º aniversario. Por eso es que decidimos dedicarle este Zona Fan a Super Junior, por su aniversario. Así es. Y ellos debutaron con 12 miembros. Ahí tienes la respuesta, señor productor. Los miembros originales, bueno, los 12 miembros originales son Itup, Hicho, Hangeng, Yesung, Shin, Kanin, Shindong, Songmin, Unyeol, Donghae, Siwon, Riwon y Kibo. Cabe mencionar que Andrea se chorrea por Siwon. No te lo sé. Y yo no me quejo. Es que si viera las expresiones que hace cuando le hablo de Siwon, es como... ¡Es que es muy guapo! ¡Es que es muy guapo! Dejando de eso, la verdad es que sí. Él tiene una amiga muy clavada en un fandom, que en este caso son las Elves. Sí, como se le denomina a todos los fans de este grupo. La verdad es que es un poco complicada al principio, porque te quiere enseñar los pósters. Su cuarto es como un mini museo, ¿saben? Te quiere enseñar los pósters y todos son iguales. Todos, absolutamente todos son iguales. Es como cuando agarras la foto y te da hueva y haces copy-paste. Así, al principio lo ves todo igual. Entonces te dices que este está más guapo, es que este está más alto, este está más... Lo único que sí reconozco es que siempre hay uno rubio. No entiendo por qué. Sigo sin comprenderlo y sin darle una explicación, una justificación lógica. Se ve muy mal. Pero déjenos, este es un rubio lógico. O sea, es un rubio Barbie y se me pasó el cloro. De verdad, es eso, no entiendo por qué siempre hay un rubio. Son asiáticos, no necesita haber un rubio, un negro, un caucásico. No va a pasar, todos son asiáticos. No comprendo de eso. De hecho, nada más es por imagen. Cada vez que sacan un material discográfico nuevo o un nuevo single, se les cambia el look. El look. Y continuando con esto... quemada. Gracias. De nada. De todos modos me vas a quemar ahorita. Okay, ¿cómo dice? A mí me encanta Siwon, pero a Bonnie le encanta Sumin. Ay, sí, Sumin. Ay, está en el servicio. Otro fan que está en el servicio. Pero ya va a salir en 2 meses. Bueno, en 3 meses sale. Muy bien. ¿Después de cuánto tiempo de espera? Es como octubre. En 2 meses. ¿Después de cuánto tiempo de espera? 2 años más o menos. Bueno, menos de 2 años. Y ha llorado cada uno de esos días. ¡No es cierto! No lloro. Solo me hago drama. Solo me queda, pero bueno. Continuando con el debut de Super Junior, ellos iniciaron como un proyecto rotatorio. ¿A qué me refiero con esto? El grupo, el nombre inicial del grupo era Super Junior 05, debido a que estaron en el 2005. O sea que iba a haber una versión FET del 2006. Ah, mira. No, y para esto su empresa, que es Estam Entertainment, ya habían iniciado las audiciones para hacer la nueva versión de Super Junior. De ahí sale Kyo Hyun, que se une el 23 de mayo del 2006. Y como los integrantes pensaron que era el primer miembro que se unía al grupo con la finalidad de sacar a alguien, pues no fue bien aceptado. Yo creo que al final el que lo aceptaran surgió después de del accidente que tuvieron algunos miembros de Super Junior en el 2007, en el que Kyo Hyun, el susodicho, casi pierde la vida. Fue un accidente automovilístico. Okay. ¿Y era parte de la gira o en vida personal? No, de hecho regresaban a su dormitorio después de un programa de radio. Entonces, por inclemencias de la alta velocidad y todo el rollo. Y la naturaleza, ¿no? No, de hecho, no, esa vez no. La camioneta en la que iban volcó y como Kyo Hyun era el único que no traía cinturón, fue el que salió volando. O sea, fue algo bastante dramático y si buscan las fotos en internet, están no muy gráficas, pero sí están como de no manches. Sí, son llegadoras. Sí. Bueno, continuamos. Este fue en el 2005. En el 2006 se une Kyo Hyun. Ajá. ¿Y más o menos lo aceptaron para el 2007? Sí. Ok. Entonces ahí ya eran 13 miembros. Ahí ya son 13 miembros. Ok. Bueno, como ya había mencionado Andrea, el fandom de Super Junior se llama ELF, y que son las siglas de Everlasting Friends. Somos el fandom más pensionado del planeta. Sí, la verdad que no. son como una especie de ritual en los conciertos que de verdad da miedo. No, pero estamos bien pensionadas porque es como de no, amigas para siempre, manches. Y el color oficial del grupo, y tanto del grupo como del fandom, es el azul zafiro perlado. Ya sé, se oye bastante manchado, pero es un color muy bonito. Pero bueno, azul zafiro perlado. Sí, se oye como de no manches, mis perlas azules y no sé qué. Aquí aplicaría una de las frases preferidas del productor que no podemos decir nada. Bueno, paremos un poco de hablar de Super Junior y vamos con música. Start. It's never gonna change. It's never gonna change. persona. Zona Fan. Y como ya lo habíamos mencionado, pues ya estamos dentro de la Zona Fan. Entonces, querida Bonnie, cuéntanos como fan. Sí. ¿Cómo fue que Super Junior llegó a tu vida? Super Junior llegó a mi vida odiándolos. Ok, ¿y del odio al amor? Sí, ¿y a qué aplicó? Cuando empecé en esto del K-pop, fue hace 5 años. Ajá. Y empecé con otro grupo, que también es representativo del K-pop, sin embargo ahorita están separados temporalmente, o así lo dan a entender. Ajá, que se llama Double S 501 o Double S 501. SS 501. Okay. Ah, sí recuerdo. Entonces, cuando yo estaba en esos trotes de ese grupo, pues yo odiaba a Super Junior porque era como de Super Junior, lo mejor del K-pop y no sé qué, y Siwon, el mejor de todos, y eso sí, todo el rollo. Es que es muy guapo. Entonces resulta que a mi hermana le empiezan a gustar algunas canciones de Super Junior y ella las empieza a poner cuando yo estoy presente, se me pegan algunas y ahí empezó. Ajá. Ahora, vamos a aterrizar esto pues a lo más cercano. ¿Cuándo es la primera vez que tienes un acercamiento con Super Junior? O sea, el primer concierto al que fuiste, ¿y por qué? Oh, fue hace casi 3 años. Y de hecho fue la primera vez que ellos vinieron a México. Ay. Y fue el 7 de noviembre del 2013, en el que ellos llegaron aquí a la Ciudad de México, con su tour Super Show 5, World Tour. Ajá. Y con el que ya le venían dando la vuelta al mundo, por cierto. Sí, de hecho, bueno, ahorita hablo sobre eso. Pero el caso es que fue como trato con mi papá, porque fue de, tú me pagas la mitad del boleto y yo pago la otra mitad. Que cabe mencionar que no es un gusto nada económico. Ninguno de los ámbitos que les guste del K-pop no es un gusto nada económico, porque los boletos, la verdad es que tienen unos costos bastante elevados. Los lugares, pues a menos que seas de Monterrey, de Guadalajara o del área metropolitana, DF y así, no te sale tan conveniente porque pues ocupas el viaje. Y la onda de traer los discos, los DVDs, los pósters y las lightsticks. Sí, las lightsticks. Ah, la lightstick es un elemento muy importante para los conciertos. Sí, sí, son lamparitas personalizadas. Como ya había dicho, cada grupo tiene su color y tiene su formita. Entonces todas llegan al concierto con su lamparita de color. Entonces se apaga la luz y se ve increíble. Ya sé. Oh, increíble. Bueno, esa fue la primera vez que Super Junior vino a México. Ajá. ¿Y estuviste presente en dónde? En la Arena Ciudad de México. Ajá. Ahí fueron las 2 veces que ellos vinieron. Eso no. ¿Qué sentiste cuando ibas en camino? Primero mucho sueño porque me tuve que levantar muy temprano. Pero tú siempre tienes sueño. Pero más sueño de costumbre. No, pues estaba pesado. Pero ya, me dormí, me despabilé, hizo el rollo y ya. Fue cuando empezó la emoción de ¡no manches, ya casi llegamos! Y ya. ¿Llegaste a la Arena Ciudad de México a qué hora? Como a las 6 de la tarde. ¿Aquí los conciertos empiezan a aproximadamente a las 8? Sí. Okay. Esa vez sí empezó a las 8. Muy bien. Ahora vamos a la segunda vez que los viste. ¿Cuándo fue y dónde? Ah, la segunda vez fue este año. Fue el 5 de julio. Fue en la Arena Ciudad de México. Y ellos vinieron con su fan meeting Super Camp por su 10º aniversario. ¿Qué es un fan meeting? Es como una especie de concierto, pero entre artista fan es muchísimo mayor. Cabe mencionar que, a diferencia de culturas y esas ondas, pues los mexicanos, los latinos en sí, estamos muy acostumbrados a tener una proximidad muy, muy corta, ¿no? Uh-huh. Nos gusta tocar, nos gusta sentir cerca, nos gusta ver, oler, casi que si estás en el concierto y que el artista te aviente la gota de sudor encima. Y con la cultura asiática, la proxémica es mucho, muy retirada. Ellos no acostumbran como tocar con tanta facilidad ni con tanta confianza como lo haría, bueno, como esperaban los mexicanos o los latinos que se hiciera. Entonces eso fue como un choque de culturas muy interesante, ¿no? Porque ustedes tuvieron que aprender palabras para referirse a ellos. Los nombres, o sea, simplemente con aprenderte los nombres y saberlos, no sé qué, no, ¿no? Y saber pronunciar los nombres es como las cosas más difíciles que puedes hacer cuando te sumerges en el mundo del K-pop. Ajá. Y son bastantes. Como ya dije, al menos en mi caso, que me toca ser la mejor amiga de un idol, es muy complicado aprender a diferenciarlos porque al principio los ves a todos rematadamente iguales. Quitando al rubio, es cierto. Son rematadamente iguales. No, la verdad es cierto. Antes de identificar a Shiwon y a Ituk, que también me gusta, por cierto. Y a Donghae. Y a Donghae. Bueno, es otra cosa. Sí, era muy complicado porque es que véanlo y no sé qué. Y yo decía, es que son iguales. Condenadamente iguales. Entonces, es muy complicado. Y luego los nombres es muy, muy difícil. La verdad, al principio. Entonces, cuéntanos cómo estuvo esta onda de conseguir el boleto para esta segunda ocasión. Ah, pues me tuve que levantar muy temprano para ir a León. ¿Te tuviste? Nos tuvimos. ¿Por qué nos tuvimos qué? Porque Andrea me acompañó a comprar mi boleto. Cabe mencionar que era domingo, eran 7 de la mañana y a esa hora ya estábamos en la central de autobuses de aquí de Irapuato, agarrando camino para León. Luego, ¿qué pasó? Pues Bonnie iba con un ataque de histeria y de pánico mezclados, como no tienen una idea. Luego llegamos a la terminal y buscamos el punto de venta de los boletos, que no se encuentran en cualquier lado. O sea, no es como llegas a una tienda y me das mis boletos. Hay puntos de venta muy específicos. Y para esto nos tocó una carrera, ¿te acuerdas el día del padre? Sí. Ah, sí, fue el día del padre. El día de la venta fue el día del padre y fue como bastante dramática la llegada al punto de venta. Porque la mitad del centro histórico de León estaba cerrado y nosotros no teníamos ninguna otra manera de llegar que no fuera por el centro histórico. Entonces tuvimos que rodear como 10 cuadras, el taxi ya no podía pasar, estaba lleno de gente, fue horrible. Entonces llegamos a lo más cerca que el Google Maps nos dijo que podíamos. Y nos bajamos y corrimos cual locas como 10 cuadras. Nos atravesamos calles y llegamos y ya había una fila como de 20 personas, ¿no? Menos probablemente, pero en lo que llegaba la amiga, a la que le apartaron, todo el rollo, entonces sí, eran sí como se 20 hicieron personas. 20 personas. El estrés estuvo a todo lo que daba porque a pesar de que Bonnie fue la sexta persona que compró boletos, como les dijeran, como 20 adelante de nosotros, pero fueron 6, como 6 ventas emitidas que compraban hasta 4, creo que hasta 6 boletos era lo máximo que les permitían, ¿no? Entonces, pero cuando llegamos ya no había boletos en la zona que ella quería. Entonces, ahí estaba la chava, muy amable por cierto, no recuerdo su nombre, no me fijé su nombre, pero si nos oye un saludo. Muy amable, estaba actualizando la página hasta que salieron dos lugares en la zona que yo quería y era como... Eran los últimos y eran 6 personas el día en que salieron a la venta. Las chicas que estaban adelante de nosotros estaban por teléfono, estaban por internet y estaban formadas para conseguir boletos a como diera el lugar. Y así como estaban ellas y como estábamos nosotros, había miles de chicas en todo México comprando sus boletos para Arena Ciudad de México, para Arena Monterrey y ya. Y ya, fueron las únicas dos fechas que hubo. Entonces, la verdad que fue muy, muy, muy estresante. La primera vez que recibiste un paquete de los que mandaste traer, porque los discos hay que mandarlos traer de importación y son bastante cariñosos, la verdad. ¿Qué sentiste la primera vez que llegó un paquete? Bueno, de hecho, debo confesar que la primera vez que me llegó un paquete no era de ellos. ¡Pero! Ay, porque me surgió la duda y dije, ah, pues voy a probar. Dije, este grupo también me gusta, entonces voy a comprar un disco de estos. Ellos todavía no habían hecho comeback, o sea, no habían regresado a la escena musical. Ajá. Entonces por eso dije, ah, no. Como de colección. Ajá. Ok. Entonces, cuando llega el primer paquete de Super Junior, no me acuerdo cuál fue. Pero no me acuerdo del regalo que me dio mi hermana cuando cumplí 20 años. Tengo 22, no manches. Los mismos que yo, por cierto. Digo, yo estoy más cerca de los 23, pero tampoco no. Pues esa vez estábamos de vacaciones en México y me regaló el disco. Bueno, el disco se llama Mr. Simple, con la carátula sí, sí, del integrante que a mí me gusta. ¿De Sumi? Sí. ¡Oh, Sumi! ¿Y qué onda con los animales? ¿Cómo se relacionan ellos con los animales? Pues es que es por características físicas o en su forma de ser, y se relacionan por con los animales, pues, por ejemplo, Shiwan, supuestamente porque es el más tronado de Super Junior. Perfecto. Su manager le dijo que parecía un caballo. No me importa, es perfecto. Y al chavo le ofendió al principio, pero ya como que lo acepta. Y su Mink es un conejo. Así que se imaginarán lo linda que se ve con su conejo para todas partes. Ok, bueno. A la gente que le puede interesar esta onda del K-pop, ¿a dónde se puede acercar para volverse una EL México? De hecho, no hay un oficial. Ajá. El club oficial está en Corea o está en Japón. ¿Y cómo se relacionan o se conocen entre ustedes? Porque entre él son muy cercanas por redes sociales. Se supone que eso predica, ¿no? Amigos por siempre y muy cercanos y todo eso. Sí, aunque también ha habido ciertas peleas dentro del fandom, pero bueno, esa es otra historia. Muy, muy, no sangrienta, sino que muy dramática. Bastante. Mucho. Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Ay, qué triste de veras. Lo que pasa es que no hablamos mucho de Super Junior porque Andrea se emociona entrevistando a la gente. Pues es que, ¿qué mejor manera de conocer a Super Junior que a través de una fan? Bueno, ahorita Super Junior está inactivo debido al servicio militar obligatorio. Y que lo tiene bastante, bastante, bastante, ajá, fragmentado. Debido a que la mitad de sus integrantes está cumpliendo con esa obligación. Y ellos regresarán, según el líder, que es Ituk, regresarán el próximo año con nuevo material discográfico entre los meses de septiembre u octubre. ¿Y para cuándo el próximo Super Show? Para, igual, probablemente para finales del próximo año o inicios del 2018. Al que, por cierto, como mejor amiga estoy comprometida a ir. Ella dice. No, lo queremos por la garra. Por la garra. ¡Pinky para mí! Un saludo para mi amigo Chris Adonia también. Se nos ha acabado el tiempo, no pudimos hablar más de Super Junior porque también es un tema amplísimo, y más porque pues me encantan los vatos estos y pues ya. Y pues hemos terminado el día de hoy. Vámonos antes de que el productor nos mate. Gracias. Esto fue Zona Fan, yo soy Ivonne Castro. Yo soy Andrea Castillo, hasta la próxima. La zona ha llegado a su fin. Consigue un nuevo acceso los martes y jueves en Zona Fan. Por Motoradio.com.